Es una cosa curiosa, pero no se me había ocurrido hasta este momento hacer un programa en el que imaginara un viaje en coche, yo el desenterrador, y la música que se escucharía. O sea, una especie de road movie desde mi perspectiva. Pero resulta que es mucho más sencillo que todo eso, porque tengo un pendrive cuyo aparato físico ha cambiado con el tiempo, pero siempre ha sido un pendrive que yo conectaba al equipo del coche con canciones que he puesto en los programas de radio desde la era del podcast que empezó en 2011-2012, hace 13 años. Entonces yo tengo una carpeta que los MP3s que he puesto de los grupos que he puesto en los programas están en esa carpeta porque, bueno, yo... Parece ser que la realidad me ha dictado, o mi cerebro lo ha hecho, que yo no voy a pasar al mundo de Spotify. Uso Bandcamp, incluso uso Spotify para hacer playlists, pero realmente el formato digital que a mí me gusta es el MP3. Y bueno, con ese planteamiento, tengo un pendrive ahora mismo con 5.000 canciones que han podido sonar desde el 2012 hasta el 2025. Y a veces lo pongo en orden. Cualquier orden en el que lo ponga es random, es aleatorio. Porque son canciones. Algunos grupos tienen una canción, otros tienen varias. Pues por ejemplo, los Smiths tienen varias porque he hecho un especial. Boards of Canada también. Y muchas bandas que han tenido la fortuna de protagonizar un programa. Pero a pesar de ello, son muchas canciones. Y es lo que suena cuando alguien viaja conmigo en coche. Es verdad que a veces voy de gira con ciertos grupos de música que se niegan a escuchar los cambios de estilo y la aparente falta de coherencia de las playlists inventadas por la aleatoriedad del aparato del coche. Pero en general esa es la música que se escucha en mi coche. Y bueno, es todas las músicas. Hay death metal, hay pop, hay electrónica, hay folk, hay soul incluso. Hay jazz también. Como os podréis imaginar, por desgracia, pues bueno, la vida en la que yo me he movido y el entorno en el que me he movido me hace tener un gusto, vamos a decir que anglocéntrico, y la mayoría de las músicas son músicas que han nacido en Inglaterra o en Estados Unidos. Pero bueno, los países que componen las bandas ya no son tanto, hay más variedad, hay de todos los sitios, dentro de un orden. Vuelvo a decir, claramente. Son los dos países que más presencia tienen, porque es la música que yo he vivido. Pero creo que la variedad es bastante más que respetable. Dentro de... Bueno, por ejemplo, pues igual no hay nada de noise, o muy poco, igual no hay nada de flamenco, o muy poco. Depende muchísimo de los estilos, pero generalmente, como vais a comprobar hoy, hay un poco de todo. La verdad es que me ha quedado una selección tal y como literalmente se escucharía cuando se viaja en coche con el desenterrador. Y me parece que es una buena road movie lo que es la banda sonora. Me gusta la idea de pensar que se puede mirar en esos términos, que uno puede ponerse estas canciones, viajar en coche y a dónde le llevaría la mente. Pero voy a deciros qué canciones se tratan un poco, contaros un poco de que, bueno, habéis escuchado, bueno, voy a dejar que el Shazam os diga, ese va a ser el principio, lo que vais a escuchar, el principio y el final, un estilo musical, la música clásica, que no es para nada habitual en el desenterrador, pero que en su momento hice un esfuerzo por escuchar, me compré un par de colecciones de música clásica, escuché de autores clásicos desde Bach, Beethoven, Mendelssohn, sobre todo Tchaikovsky, mi favorito. Y de alguna manera, pues, no diría que me culturicé, pero por lo menos supe lo que era la música clásica. Y eso me ha venido muy bien. No sé, me parece que es un trabajo de arqueología musical que hace que uno entienda o interprete la música moderna con unos ojos, no sé, más completos. Pero bueno, empezamos con lo que son las canciones propiamente de la playlist que empieza ahora. El post-rock mezclado con americana gótica de Electro Experience en su único disco me parece alucinante. La voz sobre todo, pero todo. With Crippled Wings. Pasamos al death metal sueco, con influencias blaqueras en sus inicios, que era cuando molaban, de Dark Tranquility, en su mítico Mind's Eye, que a mí es uno de mis discos favoritos. La canción se llama Heron, pero no de Heron, la expresión en inglés, sino Edon, que no sé lo que es con H. Y bueno, esa banda en la que militara el gran Will Carruthers. La historia, que la tenéis en la entrevista que le hice en la pandemia, la historia de cómo entró en contacto con este grupo, que es un grupo de músicos suecos que grabaron solo un disco, hicieron una gira y punto. Entre ellos hay gente que yo creo que está o ha estado en la obra de Nuestro Masacre, no me acuerdo. Es un discazo, el disco de estudio, pero el directo, el Live in Berlin, es brutal. Y esta es la canción que escogió Will, de todas las que tocó en ese directo, que encima me acuerdo que... Bueno, tenéis que ver la entrevista. Es que merece muchísimo la pena. De verdad, más allá de que haya salido mi programa, todas las cosas que cuenta, como las cuenta. Tanto que una de las cosas que cuenta, que es un poema clásico irlandés, de folk irlandés, ha sido la base de la última canción de Gravelbeth. Cosas de la vida. Vamos a Joy Division y una demo, parece ser, pues que ahí estoy un poco mosqueado porque ya me estoy empezando a sentir engañado. 79. En los Arrow Studios de Manchester, la canción Drawback, que es una canción que nunca se publicó como Joy Division, pero sí que salen recopilaciones de cuando se llamaban Warsaw. Entonces no sé yo muy bien. Yo le regalé a Sheila, mi amiga, un disco de todo lo que hay publicado, demo o no, de Warsaw, y sale esta canción, y yo creo que es este tema. Así que igual resulta que la metieron porque solo está en formato demo, y así parecía que había más canciones de Warsaw antes de llamar a Joy Division. No lo sé. Pero es su lado más punky, pero con ese sonido congelado que luego supieron desarrollar. Está francamente bien, de Drawback. Y luego este proyecto... Joder, me va a salir ahora el nombre. ¿No te fastidia? Actual bajista Night on Death, Shane Embury. Que bueno, este disco se llama Blood from the Soul. Aquí están Shane Embury y Luke Kohler de Sick of It All, un grupo de hardcore de ese rollo la costa este. Es un hardcore que a mí no me gusta demasiado, pero que bueno, Sick of It All dentro lo defienden bastante bien. Y se metió, porque son colegas, yo creo que giraron juntos o algo, en este proyecto, y es muy marciano. Es como... Me recuerda un poco a Prong si tomaras ketamina y lo mezclaras con hardcore. Y mezclaras con industrial, por supuesto, también. Esta canción en concreto, yo no sé si tiene la voz de Luke Kohler, pero es de las mejores del disco. Se llama como el disco Blood from the Soul. Ahora han sacado otro y yo todavía no lo he escuchado. Tengo curiosidad, pero no puedes llegar al nivel de marcianidad que es este disco debut. Y me recuerda a lo que podría haber sido si el, no sé, no me salen las palabras, el tarado de Mick Harris se sobreenfadó con Kurt Gluck, con Shane Embury y Dios sabe con quién, cuando están grabando junto a Justin Broadrick un disco juntos que habría sido una puta obra maestra. Y eso se perdió. Y de ahí pasamos al post-rock por excelencia, ontológico, que te deja como clavado en tu sitio cuando lo escuchas, como si estuvieras escuchando no solo una canción, sino una historia. De Godspeed You Black Emperor, de Death Flag Blues. Se ha colado este grupo de hardcore, que no tengo ni idea muy bien por qué lo tengo. Se llama The Goody Cult, y la canción se llama Signature Blue. Herederos del mejor Scorn. Son los Okosi, que solo tienen tres discos, uno que han sacado hace poco, que se llama 373 A Hell, en Resistance, y luego el primer disco que tienen de estudio, que no me acuerdo cómo se llama. Y saltamos a Nick Turner, que aquí se dio el gustazo de sonar como un poco de Big Band Jazz, Club Jazz, este bailongo de los años 20, con Nick Turner's All Stars y el disco cubano Kikaso. La canción que vais a escuchar, Sidewinder. Pasamos al Dark Wave maravilloso de lo moderno, de Cold Beat, la canción Prism. Nos vamos a la psicodelia repetitiva y drónica Spaceman 3 con su temazo Revolution, el asfixiante Sludge de Todd Liquor con la canción de Opening Sections of Interstellar Space, y luego un par de temitas de aquella recopilación que le bajé con mucho trabajo a Sayla de Northern Soul. Pues han colado dos seguidas, pero yo creo que a los reproductores, cuando ponen una canción y quieren poner la siguiente, como tienen que leer todas las que hay, si todavía no las han leído, a veces el aleatorio no salta con fuerza y se queda en el mismo grupo. Eso creo que es la razón. Pues vamos a escuchar David and the Giants, Ten Miles High, y Platters Wished Ashore. Y de esta ligereza melódica pegamos un salto hacia la oscuridad americana del folk rock de 16 Horsepower con Sack of Religion. Pasamos al Britpop metalizado de los Muse con el tema, a mí que me encanta, Starlight, que es como una rara avis en su discografía y en la música en general. No sé muy bien a dónde querían ir con esta canción, pero me parece que es una canción preciosa. Volvemos a la americana oscurísima de Devastations con Cormina. El pop soulero de Jamie Cullum con The Same Things. Y dos canciones que parecían que iban a ser el final de la sesión, de esta road movie, canciones que han sonado en el desenterrador desde la era del podcast, con dos versiones de Black Sabbath, ahora que ha fallecido Ozzy, de Wizard, en una recopilación que tengo rarísima de grupos griegos que homenajean a Black Sabbath, Pottergeist and Boogie Van, y luego de Sweetleaf con Dow. Últimamente están sonando mucho el desenterrador, pero me parecían pocas canciones y creo que quería poner una más, y he aquí que el random ha terminado con una nota animada, pero de un grupo seguido por la tragedia, Blind Melon, ese grupo que se unió un poco a la cola un poco del grunge y de los Guns N' Roses a la vez, porque Sharon Hun, creo que era, si no me equivoco, era pariente de Axl Rose. Estoy liando. Era primo de alguien en el mundo del grunge, en el mundo de Guns N' Roses. Pero una alma torturada como pocas, se suicidó o murió sobre eso, no me acuerdo. Y la verdad es que recuerdo que tuve la anecdótica suerte histórica de ver a Blind Melon en el 95 en el Reading, en Inglaterra, en el primer festival al que fui. Y el tío salió pasadísimo, se subió, rompió dos micros, se colgó por los pilares, o sea, por las estructuras del escenario. Bueno. Poco después, 3 meses después, palmera. Pero los dos discos que sacaron son una maravilla. Incluso los discos que sacaron con el nuevo vocalista están bien. Pero esta canción, un clásico que para muchos sonó hasta la saciedad, yo, como en su momento no les hice ni caso, para mí me suena fresquísima, No Rain. Hasta el sábado que viene. Storms will sure as that setting sun. So begins the exodus to the land of the unclouded day. With a blood-bought ticket in your hand, carving out a trail of tears along the way. Traveling ever home. We shall abide under the shadow of on my saving grace. And when the bow does break under the Bible belt, we're safe, where there'll be no hidden allowed from a single storm cloud. From Athens to London to Paris to Rome, the stars are gonna shine. From here to Palestine, when the angels take flight, deep from the heart of the dark Texas night, with crippled wings, thank you. We'll be right back. And I'm about to go crazy, literally. I'm about to go completely flywheel needs to fall apart. I say, wow, this is insane. And I told myself, no, it isn't. You're saying that. And I think it's not insane. It's on fire, and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with 1,000 lonely suicides. And a dark wind blows. The government is corrupt, and we're on so many drugs with the radio on and the curtains drawn. We're trapped in the belly of this horrible machine, and the machine is bleeding to death. The sun has fallen down, and the billboards are all leering, and the flags are all dead at the top of their poles. It went like this. The buildings toppled in on themselves. Mothers clutching babies picked through the rubble and pulled out their hair. The skyline was beautiful on fire. Twisted metal stretching upwards. Everything washed in a thin orange haze. I said, kiss me, you're beautiful. These are truly the last days. You grabbed my hand, and we fell into it. like a daydream or a fever. Thank you. suspend him.

of a lot of people in a lot of high places. Don't want you and me. Enjoy us. I smell burning. And I see a change coming round the bend. And I suggest to you that it takes just 5 seconds. Just 5 seconds of decision to realize that the time is right to start thinking about a little. Revolution. feel that this love will last forever, and that this love was real. But now the tie has changed, and all the love you stored, you took it out of your sweet little heart and just threw it overboard. Washed ashore, yeah. Without you, honey, how many lonely, lonely years? I'm deserted on an isle of sadness, where the forgetting is hard to do. Memories are eating my life away, those memories of you. Soul, floating on a sea of shattered dreams, to an isle of tears and woe. No other love could rescue me, baby, from this isle of loneliness. Until you come and save me, baby, I'll be marooned like this. Watch the shore, yeah, yeah, on a lonely island in the sea. just some weary skies, forgotten how to try. Everything you say sounds like a lie. The fog that greets the man, as old as time began, is no more clearer now. I think we understand even less somehow. The bottle green of the water on the streets, it's climbing higher and higher in defeat. We never drown as we keep kicking our feet. So rally all of your friends, cause they are fleet. It's just the same things that we don't know. It's just the same things. It's the same things. It's the same things. It's just the same things that we don't know. It's just the same things. It's the same things. It's the same things. State? Is it one you create? A boat you built for sea. All you need now is some company. I no longer share my bed with anyone who said, so I enjoyed your show. Now you can tell me where you want to go. I wish the chaos could swirl right out of me. So who's caught out for this world that you can see? If I was trying, I'd never make it seem. Just making peace with my fickle hopes and dreams. Is just the same things that I don't know. It's just the same things. It's the same things. It's just the same things. It's just the same things that I don't know. It's just the same things. It's the same things. It's the same things. Pictures of future memories that modify it with sticks and dirty leaves. So grab a hold of the only one who sees and see it clearly. You're never gonna be. It's just the same things that I don't know. It's just the same things. It's just the same things. It's just the same things that I don't know. It's just the same. It's the same thing. It's just the same things. Oh, it's just the same things. Ooh, it's just the same things. Just the same things. Just the same things. Yeah, it's just the same things that we don't know. It's just the same things. It's the same things. It's the same things. Oh, Thank you.